Pues sí, hablamos de arte hoy porque la pintora y profesora Teresa Matilla, para conocer un poco el contenido de esos cursos de arte que imparte en la isla, así como una nueva obra pictórica que está preparando para una futura exposición en su taller de San Ferrán. Muy buenos días, Teresa, y bienvenida a Radio Exit. Buen día, Marta, ¿cómo va? Aquí estamos, Teresa, otro curso más impartiendo clases. ¿Cuántos años van ya? Pues creo que ya vamos por el 20 y tantos. Que se dicen pronto. ¿Qué ofreces este año? Porque tú tienes cursos para niños y cursos para adultos. ¿Qué ofreces este año para los niños? Bueno, pues sigo la tónica de siempre. Este año tengo la alegría de volver a retomar mi antiguo nombre, que era Creatividad y Pintura, Creatividad y Danza. Para los niños en San Francisco tengo un grupo de pintura y los adultos, y en San Ferrán tengo primero pintura y después danza. ¿Cómo se combina lo de la pintura y la danza? O sea, ¿acabamos de pintar y nos ponemos a bailar? Pues sí, es maravilloso, son dos mundos que yo amo a los dos por igual, y de hecho yo cuando pinto muchas veces paro para danzar o mi pincelada va al ritmo de la música, o sea que son artes muy, muy hermanas. ¿Y cuál es el objetivo que pretendes a la hora de incorporar la música con la danza, la pintura con la danza, perdón? Está separado, me gustaría juntarlo en algún momento, pero claro, necesitas un local, necesitas unos medios de los que no dispongo. Pero realmente hay niños que primero pintan y luego vienen a danzar. Primero expresan su creatividad y sus ideas individualmente, en un fóleo, con colores, con pinceladas, y después vienen a hacer creatividad y con su cuerpo, con música, en el espacio. Es un buen complemento. Cuando hablamos de niños, ¿qué edades tienen? Pues tengo desde 3 hasta 10 años. ¿Y qué tipo de técnica pictórica utilizas con estos pequeños? Bueno, con los nanos utilizo sobre todo la témpera, porque es la más dúctil y la mejor para ellos, pero tengo otro tipo de materiales en el taller, que a veces hacemos pintura mixta. Yo ya sabes que no llevo un ritmo uniforme para todos, sino que cada persona se va desarrollando en su obra y yo propongo y luego ellos disponen. Tengo pues desde pinturas acuarelables, rotuladores, también hacemos esculturas con botellas de plástico, personajes raros. Yo le voy ofreciendo lo que ellos me van, que yo intuyo que ellos pueden demandar, ¿no? Estoy ahí un poco volando alrededor de ellos para guiarlos. El lema, como decías, es la creatividad ante todo, y soy testigo de que eres muy popular entre los chavales, ya que muchos repiten cada año, o sea, empezaron de pequeñitos y continúan contigo. Sí, repiten cada año y luego ahora están repitiendo como adultos, que eso me encanta, eso me encanta. La mami Teresa. La creatividad yo creo que es muy importante, que en esta educación de estos ministerios raros como a mí no tengo ningún ver que me asome por ningún lado, pues no se le da importancia, y la creatividad es el mundo de las ideas, ya vayas a ser artista o no, y de las buenas ideas, claro, porque para tener malas ideas mejor no tengas, y potenciar todo eso, es esa capacidad que tiene el hombre, me parece fundamental para tener una buena sociedad después, ¿no? Y con respecto a los adultos también sucede lo mismo, de que tienes alumnos fieles desde hace años. Sí, este año repiten 3, se reengancha otra, alguno no puede por cuestiones de tiempo y de que no están en la isla, y tengo unos cuantos nuevos. Sí, tenemos un buen grupito este año. En este curso para los adultos, ¿qué técnicas has incluido? Seguimos, porque yo he visto muchas exposiciones vuestras, había bastante que se dedicaban al óleo, no sé si habrás incluido algún tipo de técnica nueva para que experimenten. Bueno, seguimos al óleo. Susana empezó a experimentar con mis pastas y sigue con ellas. Le ha gustado esto de la masa y hacer volúmenes en el cuadro. Y alguno tengo de carboncillo, de grafito, también hay este año acrílico. Sí, lo que ellos van proponiendo, pues yo le enseño lo que buenamente sé y puedo enseñar. Con los los niños hablábamos de la creatividad, con los adultos, además de la creatividad, ¿hay algún lema diferente o más amplio a eso? El adulto es más complicado, ya lo sabemos. Sí, bueno, es lo mismo para niños o para adultos. Yo trato sacar en el adulto el niño que lleva dentro, y entonces incluso los ejemplos que les digo a los niños también se lo digo a ellos, ¿no? Porque son ejemplos divertidos, que son muy gráficos y que se ven muy bien. El adulto, claro, ya tiene una mente formada, pero si el adulto piensa que es un eterno aprendiz, creo que ya tiene el 50% ganado de... por ejemplo, un ejemplo que les pongo. Indurain hay uno, pero un buen paseo en bicicleta sí que se lo puede dar cualquiera. Pues con la pintura, con el arte es lo mismo. Picasso o ya no vamos a ser, pero un buen paseo por el arte, con tus pinceles y viendo luego después cómo queda tu obra, se lo puede dar cualquiera. Lo que pasa que no hay las herramientas, no hay la intención en los políticos de que esto sea así, ¿no? Pero de todos los ramas de los políticos. En este sentido, me imagino que al adulto, como decía, yo quizás es más caprichoso y también más temeroso, porque siempre está ese el qué dirán de lo que voy a hacer, seré bueno, no seré bueno. Hay un poco más de, no sé, de competitividad quizás, o de demostrar que uno es capaz, y si no me da vergüenza, ¿no? A los niños no les da vergüenza. Ayer se lo comentaba, porque ellos ven lo que hacen los niños cuando llegan a clase y les entusiasma. Digo, claro, los niños tienen un valor, que es que no tienen miedo. O sea, van a saco, les da igual que salga por aquí o por allá. Ellos se ponen ahí entusiastas, hacer, y eso es lo que tiene que importar, que cuando tú estés haciendo, te estés sacando a ti mismo ahí, y el resultado, pues sin ningún pintor, por muy famoso, por muy bueno que sea, ha estado nunca satisfecho con el resultado de la obra, porque siempre tienes como una idea o una aspiración a hacer la perfección de lo perfecto, y es una falacia, porque somos imperfectamente perfectos. En el plano personal, imperfectos. Eso es cierto. En el plano personal, Teresa, como artista, ¿qué se está cociendo en tu taller, Casa Taller de San Ferran? ¿Qué se está cociendo? Pues mira, después de la exposición de María Villán Gómez, el poeta me ha vuelto a abrir las alas y he vuelto a romper el lienzo, a utilizar esa rotura con volumen. Y ahora estoy con una temática de Formentera, porque es que dicen, es que los pintores de Formentera solo pintáis Formentera. Es que lo siento, pero es que pesa mucho. Es que con tanta belleza que tienes alrededor, si no lo haces, es que, no sé, no ves la belleza, no observas, yo qué sé. Y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. A ver si te pasas un día por el taller y le echas un vistazo. Lo prometo. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo te ha ido con la última producción que habías hecho? Era aquella de los mares, que era una preciosidad. ¿Cómo te fue con eso? Ah, pues muy bien. Este año los mares están viajando por Italia, por Inglaterra, por toda la península ibérica, por Palma, por todos los lados, sí. Eso es una suerte. Han sido el triunfo total. Una suerte, porque esta semana hemos conocido que otra galería ibicenca, en este caso de Busus, cerraba sus puertas y ya van varias. ¿Consideras que la crisis está afectando al sector de la Marta, tenemos general? Que ir acabando, que llegan ya las noticias de las 12. Pues, o sea, que lo siento, de verdad. Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido. Quedan cosas pendientes, pasaré por tu taller y enhorabuena por todos los cursos que das. Gracias por todo.